Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 12 de agosto. Flamenco y copla irán de la mano una vez más en la 38ª Noche Flamenca de la Piel, que tendrá lugar el viernes 6 de septiembre en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. En el día de hoy, Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, ha anunciado en Radio Ubrique el cartel de esta 38ª Noche Flamenca de la Piel, que además de los ganadores de la última edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, contará como artistas invitadas con Isabel Posada y Marisa Martín, ganadora y finalista respectivamente de la primera temporada de Original y Copla de Canal Sur. De esta manera, la cita ubriqueña vuelve a hacerle un guiño al mundo de la copla y apostará por este género para abrir la velada a otras corrientes que también gozan de aceptación. En lo referente al flamenco, el cartel tendrá la presencia al cante de Antonio Ortega, hijo de Mairena del Alcor, y al baile del ubriqueño Iván Orellana, ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, para los que Manolo Román no ha escatimado en elogios. El cartel está compuesto este año, la 38ª Noche Flamenca de la Piel, por los dos ganadores de los dos primeros premios, como es Alcante Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor, y el baile del ubriqueño Iván Orellana. Son los dos ganadores, los dos primeros premios de nuestro concurso. Y vamos a tener también como artistas invitadas dos abalas de la copla, buenísimas, que merece la pena de que vaya la gente y llene, como es Isabel Posada y Marisa Martín. Ellas son las dos ganadoras de la primera temporada de Original y Copla, de Canal Sur. Muy buenas artistas. Tenemos unos vídeos de ellas donde cantan, esa Isabel Posada canta flamenco muy bien, y la otra Zavala, Marisa Martín, también. Nos han mandado unos vídeos, los hemos estado mirando y perfecto, o sea que nos ha encantado. Sí, porque mira, tenemos flamenco bueno. Tenemos baile bueno. Y ahora que menos que hacemos un ramito de copla, hombre, que esto está muy bonito y esto le gusta mucho a la gente. Y por eso siempre intentamos meter una, o en esta ocasión vamos a meter dos. Y las dos, las demás buenas artistas. Y en cuanto al cante no te digo nada. Son primeros premios y la gente pues salió muy satisfecha del concurso, no hubo riñas, no hubo nada, todo el mundo contento. Después nuestro ubriqueño Iván, pues no vea cómo bailó el Sabá. La evolución que ha tomado el Sabá este, yo lo dije la primera vez, la evolución que ha tomado en cuanto al baile. Y como lo hace, vamos, yo me quedé totalmente asombrado. Además, lo hemos visto desde crío con nosotros, chiquitito, bailando en la peña. Y la verdad que un pedazo artista como la copa de un pino. El señor Ortega Hijo es reconocido, bastante conocido, tiene muchísimos primeros premios. Bueno, yo qué sé, el Ubrique tiene ya dos. Y este por donde quiera que va arrastrando, o sea que va cosechando premios por todos los sitios que va. Hace poco me llamó, me dijo que había conseguido otros cuantos primeros premios, y hombre, yo me alegro muchísimo por él, que es un sabá que es que lo mide el cante, lo lleva muy bien marcado, muy bien medido, y eso le gusta a la gente. Que le guste el flamenco, pues va a tener flamenco. Que le guste el baile, va a tener baile. Que le guste un poquito la copla, pues va a tener copla. A mí me gustan todas las cosas estas, todo lo que entre dentro de lo que es el flamenco, desde una sevillana hasta... me gusta hasta las otras. Sí, porque hablamos de la plaza de toro, pero yo qué sé, después hemos reconsiderado, ¿no? Y vemos que esto se escucha mejor en el cine, en el instituto, ¿no? Se recoge mejor. Además, yo qué sé, no sé cómo quedaría en la Plaza de Toros esto. Estamos acostumbrados a ver estas cosas en la Plaza de Toros, ¿no? Porque ha venido siempre, sido todos los artistas que han venido a la Plaza de Toros. No sé la sonoridad de la Plaza de Toros, no sé cómo está aquello, porque no sé, yo no he ido a ver ninguna cosa de estas, de flamenco, ni de, porque no se ha dado, ¿no? Sí, en cuanto a la Plaza Antigua, sí. Recogía buenas voces y se escuchaba estupendamente. pero vamos, que hacerlo ahí porque está más recogidito y es mejor tanto para bailado como para cantado como para copla. Quiero decirte que no solamente en Ubrique se incorporan gente a esa noche flamenca de la piel en la copla, que hay muchos sitios que lo están haciendo ya, que no solamente somos nosotros. Claro. Nosotros iniciamos, ¿no? Y seguramente a alguien se ha dado, también se le ha ocurrido pues meter una mujer de estas que canta muy bien, ¿eh? ¿Por qué no van a...? Es bonito. Y así que hay mucha gente que ya está haciendo lo mismo. Además, en las peñas de Cádiz tienen gente que canta copla y tienen flamenco en todas sus noches. Y es bonito, hombre. Cuando empezamos eso de otoño, vamos a traer también gente allí de copla. En otro orden de cosas, 4 personas resultaron heridas de diversa consideración ayer domingo en un accidente de tráfico ocurrido al mediodía en el kilómetro 23 de la carretera A384, a unos 2 kilómetros de la localidad de Villamartín. 2 turismos colisionaron frontalmente, necesitando la intervención de los bomberos del Parque de Villamartín y del Parque de Ubrique para proceder a su rescate, ya que uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su vehículo. En uno de los coches iban 3 ocupantes que fueron rescatados con la colaboración de los servicios sanitarios y trasladados en ambulancia hasta el hospital de Villamartín. En el otro vehículo iba una sola persona para quien se precisó descarcelar el vehículo para poder rescatarla y a quien se trasladó en helicóptero hasta el hospital de Jerez. Por otra parte, la empresa Aguas de Ubrique ha informado de que debido a una avería, en la jornada de mañana martes 13 de agosto estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle Gueral del casco antiguo de Ubrique. En otro orden de cosas, este próximo miércoles finaliza el plazo de presentación de obras en el concurso oficial del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019, que convoca a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En este concurso pueden participar todas aquellas personas que lo deseen. Los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad o nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas, del 11 al 14 de septiembre de 2019. Los trabajos deben ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega finaliza este miércoles 14 de agosto a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras no premiadas deberán ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la Feria y Fiestas de Ubrique. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del Ayuntamiento. El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión de Festejos y personas relacionadas con el mundo del arte. Cambiamos de asunto. Hoy lunes se ha abierto el plazo de admisión de solicitudes para la oferta de empleo público del Infoca. Tras 2 años sin convocatorias, la adjudicación de 120 plazas permitirá cubrir las bajas producidas en 2016 y 2017. En concreto, se ofrecen 95 plazas de bombero forestal especialista de grupos de retenes y otras 25 de bombero forestal conductor, especialidad de vehículo contra incendios para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía. La adjudicación de estas 120 plazas, que no están sujetas a una asignación por provincias, se realizará en base a la puntuación del concurso de méritos. El plazo de admisión de solicitudes se mantendrá abierto por un periodo de 10 días hábiles hasta el 26 de agosto inclusive. Una vez finalizada la convocatoria, se prevé la constitución de una nueva bolsa de empleo integrada por las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima en el concurso de méritos de este proceso, pero no hayan obtenido una plaza de personal fijo. El objetivo de esta medida es garantizar la prestación del servicio del Plan Infoca para la sustitución de trabajadores y trabajadoras con reserva de puesto en virtud de las normas laborales. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.